se va a estar presentando el libro Comidas Ancestrales en Tiempos Actuales con Eric Rojas de la comunidad indígena La Unión. Comidas Ancestrales en Tiempos Actuales, La Olla de las Memorias y las Memorias de las Ollas es el título del libro. Y aprovechamos ahora, en este momento, para saludarlo a Eric. Lo tenemos en línea. Eric, ¿me estás escuchando? Buen día, ¿cómo estás? Sí, bueno, muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Estoy muy agradecido por la nota, dijera. No, bueno, gracias a vos por recibirnos en esta mañana. Bueno, ¿querés contar un poco cómo nace la idea del libro? Sí, por ahí, nace en base que, pongámosle, este libro hace como un año y medio más que lo venimos hablando y trabajando. Bueno, porque antes de eso, me habían invitado a mí, un chef me invitó a una presentación de una para el pacto del por el aniversario del pacto del común. Y entonces que iba a hacer como comidas típicas de acá de la zona. Y yo fui, vamos a decir, y qué es lo que era lo que se veía ahí. Que me decía de que hiciéramos algún plato típico de la zona, pero le digo yo, no sé qué plato le puedo dar como típico de la zona, le digo. No sé cuál. Y después me encontré con la gente de una escuela de cocina, así de Dolores, que me preguntaban a mí por las comidas, ancestrales de mi pueblo. Uh-huh. Y bueno, yo le dije que yo no sabía bien cuáles eran las comidas ancestrales de mi pueblo. Y después me puse a pensar con mi familia cuáles eran las comidas que nosotros recordamos por ahí de nuestro antepasado y que ya por ahí casi que no las hacíamos. Y bueno, y de ahí, junto a una antropóloga y hermana de otra comunidad, Laura Mestía Estrada, uh-huh. Y bueno, ella trabajó con nosotros como antropóloga y también como hermana, recordando parte de las memorias de también que ella tenía desde niña, uh-huh. Pero que ya en la actualidad ella como que no las vive, pero para nosotros sí. Y bueno, y entonces llegamos a la conclusión de que muchas de nuestras comidas todavía las tenemos nosotros vivas, o sea que viven, por más que vengan de la ancestralidad, viven hoy en día, conviven, y bueno, y tienen que ver con nuestro entorno, las comidas, porque bueno, se han dejado de hacer algunas, porque ya no estamos en nuestro entorno, el entorno ha cambiado mucho, uh-huh. Y cada vez se va modificando más, y las comidas no se van modificando. Ajá. Es como que van quedando en el pasado. Claro. Porque se ha visto como comida muy de pobre. Ajá. Por eso, y porque se consideraba que no era una buena calidad de comida. Sin embargo, nosotros veíamos que en lo que es salud, antes la gente cuando comía esa comida o esas recetas tenían esa forma de cocinar, vivía más y con mejor salud de lo que vivimos hoy. Claro. Que supuestamente tenemos mejor alimentación, más acceso a un buen alimento. Y en realidad es para como lo vemos ahora nosotros, porque ha sido todo un descubrimiento para mí, para mi familia, uh-huh. Con esto de las comidas. Todo esto es como una gran mentira en la que estamos inmersos en este mundo. De que estamos mejor alimentados, de que tenemos mayor acceso a la comida, de que tenemos más acceso a variedad. Son mentiras, es una gran mentira global en realidad. Uh-huh. Eric, porque en realidad lo que está haciendo globalización, uh-huh. Lo que está haciendo es desnaturalizarnos de nuestros lugares y desculturizarnos de nuestros lugares de origen. Uh-huh. Te escucho a vos y recuerdo alguna charla con un vecino de Nono, Carlos Aguirre, de la zona de Yuyo Blanco, él oriundo, pero que vivió toda su vida en Nono, y que me decía algo muy parecido, ¿no? De cómo antes se comía más sano y se sabía lo que se comía. Se comía lo que se tenía a la mano, entonces se sabía lo que se estaba comiendo, cómo había sido producido, y que hoy día no sabemos lo que comemos. La comida que comemos generalmente viene de muy lejos, no sabemos cómo está elaborada, cómo está hecha. No, eso por un lado, y hay otra que es importante, que a veces nosotros en esta búsqueda también de lo que es natural, por ahí cuestionamos las formas de producción y las formas de obtención de eso natural, pero no las vivimos. No las producimos, las cuestionamos, sí, porque las vemos desde otro lugar, pero no estamos ahí en los lugares y no nos estamos responsabilizando de nuestra alimentación, ¿me entiendes? Totalmente. Es como que esperamos que el mundo haga algo por nosotros mientras nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto, y no es así. Uh-huh. Eric, y en esta recuperación, ¿no? en este ir a los mayores, a las doñas, digo, ahí de la comunidad y todo, ¿qué comidas son las que rescatamos hoy en día dentro de su comunidad? Claro, el libro, vamos a decir, no fue hecho con la comunidad. Ajá. El libro fue hecho entre la antropóloga y mi familia. Eric, ¿vos me escuchás bien? Te interrumpo, Eric, te interrumpo un segundo porque hasta recién se escuchaba perfecto. Recién se entrecortó todo, no te pudimos entender lo que decías a lo último. ¿Cómo se hizo el libro? Que el libro no ha sido escrito por el resto de la comunidad, sino solamente fue una recopilación que hemos hecho y un trabajo que yo enfrenté y la antropóloga con mi familia. Ajá. Y bueno, nosotros con esto también queremos despertar memorias en otras familias de otras comunidades o en general de la gente. Bien. Y bueno, que busquen ese recuperar, y también queremos dejar en claro que no es la única forma en que se pueden hacer estas recetas, que hay variantes. Claro. Y que bueno, que esa las da el territorio, cada uno tiene una forma, y que esto solamente ha sido una recuperación que hemos hecho de mi familia, basándome en las comidas que hacía como sé mi abuela. Uh-huh. Y lo que recordaba mi tío abuelo, y una de las últimas, vamos a decir, mujeres que se ha criado, vamos a decir, también con mi abuelo. Ajá. También. Bien. Bueno, mi familia, mire, como que es un lío de parientes, pero uh-huh, más o menos es. Está bien. Sería con mis abuelos, de ellos he heredado yo, y tanto mi mamá, que somos los que más cocinamos la receta. Perfecto. Mis tíos también. Bien, no te voy a pedir, Eric, que diga las recetas al aire, para eso está el material, está el libro, pero sí podés comentar cuál es la base, qué elementos se repiten quizá o están presentes en estas recetas que se mencionan en el libro. Hay algo fundamental que nosotros no lo habíamos notado. No lo habíamos notado nosotros viviendo hoy en día, y que la antropóloga nos hizo ver. La cuestión con la harina. Con la harina y con el azúcar. Que es muy criticado en nosotros, pongámosle, yo he visto como a nosotros por ahí como familia nos critica la cantidad que comemos de harina y lo dulce que comemos. Bueno, entonces ella, cuando nosotros le contábamos el proceso de cocción, dice, es como que se le abrió la lamparita a nuestros antepasados. Nosotros, como cultura y como sociedad, ella nos lo explicó mejor, vamos a decir, pero yo más o menos es lo que entiendo, hemos sustituido el ingrediente principal, pero no las formas de cocinar. ¿Por qué? Porque hoy la mayoría de las recetas que tenemos están hechas como sea con harina de trigo. Uh-huh. Y bueno, en cambio, antes nosotros hemos visto, pongámosle, tenemos la torta que nosotros le decimos, la tortilla sería, uh-huh, esa es la torta. Pero también está la soyoca. ¿Qué es lo que es la soyoca? La torta de maíz. de harina y maíz. Claro, se utilizaba bueno, el maíz. Claro, el maíz y el algarroba. La base. Sí, la base de nuestra comida es la harina, tanto de maíz y de algarroba, la carne. Uh-huh. Y bueno, y hay todos los derivados de todo eso, y las mezclas que se pueden ir haciendo. Pero más que nada, y dice, ahí está, dice, por eso es que la cantidad, dice, de mortero, que hay esparcidos en la sierra, y como para ustedes también, como familia y como comunidad, son importantes los morteros. Porque sin mortero, para nosotros no hay harina. Claro. Pero cuando empieza a llegar la harina de trigo, en mi caso, en mi familia, póngale, el último que lo ha hecho, que ha molido maíz y han hecho maíz molido y harina, han sido mis padres. Pero yo ya no lo he hecho. Claro. No lo hago casi. Uh-huh. Sí sé cómo se hace, pero yo no lo hago. Uh-huh. Porque ya tengo la harina, ya puedo ir y comprar la harina. Claro. Pero bueno, ahora yo entro en esta disputa, si yo quiero salud o quiero la facilidad. y bueno, entonces, eso fue como el descubrimiento que nosotros hemos hecho, que nos ata con nuestros antepasados. Y obviamente también lo que es la carne, porque ya se sustituye la carne por ganado introducido. Claro. Y doméstico. Uh-huh. Porque hay recetas, pongámosle, que se hacen solamente con animales que se cazan. De caza. Claro. Y bueno, y otros que son domésticos. Pero básicamente es eso lo que pudimos comprender nosotros como familia, y ella nos los hizo ver como antropóloga, de que en realidad los procesos de las recetas no han cambiado, pero sí han cambiado los ingredientes. Claro. Muy interesante. Y hablamos ahí también de cómo ser de los maíz, que nosotros, algunos que todavía cultivamos y otros que cultivábamos. Uh-huh. Más atrás y así. Las variedades de semillas. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Muy interesante, Eric. Bueno, la verdad que da para charlar largo y tendido de este y otros temas con vos. Esperemos que asista bastante gente hoy a las 5 de la tarde, entonces en Nono. Sí. Ahí en la Casa de Todos, sobre Avenida de los Porteños, va a ser la presentación del libro. ¿Ya lo has presentado en Cura Brochero y tenés prevista más presentaciones más adelante? Sí, la semana que viene, el viernes de la semana que viene, también vamos a estar en el Museo de Antropología en Córdoba. Uh-huh. También tenemos en septiembre en Tulumba, el 22 de septiembre. Y después también tenemos fecha para Salsacate en Tanti también. Bueno, ahí girando entonces con este nuevo material más que sí. Interesante. La editorial sí. Es GEN, Editorial Indígena. Claro, es una editorial indígena que nace con la... Bueno, yo también formo parte de la editorial. Nace de la necesidad de que las comunidades y la gente que viene de comunidades indígenas, la carencia, vamos a decir, o que no podemos llegar a imprimir libros. Uh-huh. Porque en las editoriales por ahí se nos hace muy difícil y muy caro editar un libro. No es barato editar un libro. Y no es accesible para lo general del público. Y menos para las comunidades indígenas o para las personas que vienen de comunidades indígenas, que ya es bien sabida nuestra pobre y nuestra situación. Uh-huh. Sin embargo, consideramos que nuestros conocimientos deben de llegar a la gente. Deben de llegar, y sin por ahí sin tanta mancha. Uh-huh. Sí, y sí. Bueno, entonces de ahí nace la idea de crear la editorial, que publicará, ya está publicando, libros de referentes de comunidades y de comunidades. Buenísimo. Muy interesante. Sí. Bueno, Eric, desde la Radio El Grito, acá, desde el programa Modo Avión, te damos un abrazo. Te felicitamos por este laburo, por todo el laburo que haces, pero en esta ocasión por la presentación de este material, más que necesario, comidas ancestrales en tiempos actuales, La Olla de las Memorias y Las Memorias de las Ollas, publicada por la propia editorial indígena GEN, que se va a presentar hoy, viernes 21 de julio a las 5 de la tarde en Nono, en la Casa de Todos, Avenida Los Porteños 632. Y bueno, estamos siempre en contacto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Chau, chau. Bueno, ahí... Que andes bien. Que andes bien también. Lo escuchabas, hablábamos con Eric Rojas, referente de la comunidad indígena La Unión, de la zona de Pocho, que presenta hoy mismo este interesante libro. Modo Avión. Valle detrás la Sierra.